Llegó el comandante y mandó a parar. Mandó a parar el comandante y acá está, como todos los miércoles, a esta hora, Maxi Schnevely, integrante del grupo Bariloche Solidaridad con Cuba. Buen día, Maxi, ¿cómo estás? Buen día, Juan Carlos, buen día a la audiencia, a toda la audiencia, incluyendo la audiencia del Nahuel Hue y toda la Pampa de Guanuleo, a través de FM Ligüen 102.1. Buenos días, buenos días. Ahí están firmes como ojo de vidrio los muchachos, ¿eh? Buenos días, Lorena, también, que está siempre en los controles. Buen día, Maxi. Gracias. ¿Cómo andas, Maxi? Bien, bien, un martes más, un miércoles más. Y bueno, hoy traigo un poquito la síntesis, el resumen de nuestro taller de lectura que fue el sábado pasado, como todos los primeros sábados de cada mes, que organiza el grupo Bariloche Solidaridad con Cuba, como un pequeño espacio de formación política que inclusive se debatió el sábado en el taller. Yo muchas veces pienso, capaz que si en vez de llamarse el taller se llama círculo de lectura y no taller de lectura, por ahí asusta menos y en realidad no es tan... No es mala la idea, desde el punto de vista de cómo la gente percibe, sí, un taller daría la impresión de que es para quienes se dedican a la literatura. Claro, bueno, lo que un círculo de lectores podría ser un grupo de aficionados, ¿no? Exacto. Sí, no es mala la idea. Pero vos sabés que no me aceptaron. Ah, ¿no? No, en el debate se dijo no están de acuerdo, esto tiene que ser un taller porque nosotros aquí debatimos lo que leemos y a cada uno aporta, y este es un taller y no es un círculo simplemente, ¿no? Pero bueno, recién mencionaste martes y te referís al programa que se emite por Gente de Radio. Claro, yo me confundí por eso. No, pero yo, mira, aprovecho que lo hayas mencionado para promocionar el programa, que tiene una duración de una hora. Claro, es el programa del grupo que ahora dentro de un mes cumple 14 años en el aire, ininterrumpido por parte del grupo. Bueno, muchas veces, no muchas, pero algunas veces, por razones de traslado de la emisora de un lugar al otro, viste cómo eran esos procesos, la radio salía fuera del aire, y bueno. Pero mientras estuvo en el aire, la radio nunca... Siempre estuvo el programa. Nunca faltamos, ¿no? ¿Y en qué horario están haciéndolo? Es los días martes de 19 a 20 horas. Bien. En el 90.3 FM Gente de Radio. Y ese mismo programa después se graba y se retransmite los jueves de 10 a 11 de la mañana. Ajá, es decir, mañana, por ejemplo, de 10 a 11... vamos a volver a escuchar el programa que se emitió en vivo ayer. Claro, claro. Y con nosotros está los miércoles en este horario. Sí. Bueno, hecha esta acotación para otro tipo de audiencia que por ahí puede tener la avidez de escuchar un programa más completo, ya que este es un segmento simplemente, tiene esa chance en el 90.3. Está bien. Y bueno, y agradeciendo de vuelta a FM Libre Cooperativa por el espacio que nos brindan, queremos entonces, bueno, comentar un poquito cómo transcurrió el taller y el tema que se trató, ¿no? Nosotros los temas de lectura los decidimos en cada uno de los talleres, tal es así que para el próximo taller, que va a ser en julio, tenemos dos textos de la misma autora, digamos, que es Olga Fernández Ríos, que es autora del texto que abordamos el sábado pasado. ¿Y la temática del texto cuál era en este caso? El sábado pasado tuvimos, como se cumplió el bicentenario, que fue el 5 de mayo, se cumplió el bicentenario del natalicio de Carlos Marx, entonces el texto se tituló El Bicentenario, precisamente, de Carlos Marx y los desafíos del presente, ¿no? Olga Fernández Ríos es licenciada en Historia, es doctora en Ciencias Filosóficas, por supuesto especializada en filosofía y teoría política. Realmente lo tomamos de la pupila Insomne, que es este blog que tiene Iroel Sánchez en Cuba, que dicen que es el blog más importante de difusión que tiene Cuba. La pupila Insomne, o sea que está siempre atento. Siempre atento. No se duerme nunca. Y es recomendable, si ustedes pueden ingresar a la internet, lapupilainsomne.cu, ¿no? Blogspot, pero bueno. Allí está Iroel Sánchez publicando esto y tiene muy, muy, muy buenos artículos. Pues sabes que esto que acabas de insinuar, y seguro que lo vas a desarrollar ahora, es una pregunta que rondaba, ¿no? El neoliberalismo desestimaba al marxismo, uh-huh, ¿no? Como una ideología materialista dialéctica del pasado, ¿no? Uh-huh. Cuando uno ve que ante sucesos económicos y esta concentración de la riqueza, uh-huh, la simetría en la distribución de la riqueza a nivel global, ha sido explicada justamente por la teoría marxista desde que escribió El Capital, Karl Marx. Claro, o sea que claro, no es una ideología desactualizada, no es un pensamiento filosófico desactualizado, tiene vigencia absoluta, ¿no? Claro, viste, pero justamente en esto se basa Olga Fernández Ríos al escribir este texto, esta reflexión, porque ella plantea esto, ¿no? Que la 2/3 de la población mundial hoy está en situación de pobreza, no de pobreza extrema, pero no está incluida dentro de lo que vendrían a ser los países más desarrollados. Entonces esto llama a la reflexión de que, bueno, de que hay que volver a releer el marxismo, que precisamente plantea, como vos decís, Juan Carlos, el hecho de poder distribuir la riqueza y dentro de una democracia realmente participativa, digamos, no una democracia de una plutocracia, digamos, manejada por sectores de riqueza. 66% sería en términos porcentuales, ¿no? Sobre 100 personas, 66 son pobres, de acuerdo a este estudio. Pobres de distinto grado de pobreza, algunos de pobreza absolutamente extrema que son marginados. Pero teniendo en cuenta la riqueza que tiene el mundo, el conocimiento y cómo podría ser la distribución, hay certeza de que podríamos estar en condiciones óptimas todos y no así, ¿no? Claro, lo que pasa es que una de las formas en que el capitalismo se ha incorporado culturalmente en nuestras vidas, digamos, es precisamente a través de los enormes espacios de difusión que tiene, ¿no? Entonces la lucha anticapitalista también es cultural, y eso es un desafío muy grande, porque hoy en día, ¿viste?, los medios más grandes de comunicación están en manos de empresas, grandes empresas multinacionales que manejan la mayoría de la información. Bueno, eso vos lo sabés. Lo sé muy bien. Aquí en Argentina, vamos a poner un ejemplo a propósito de lo que dice Maxi. Por ejemplo, el suplemento rural que tiene el diario Clarín y un programa que tiene La Nación en televisión y un programa que emite el diario, el Canal 13, están auspiciados por Monsanto. ¿No? Y Monsanto tiene semillas transgénicas y utiliza el famoso glifosato, el Roundup, que mata cualquier hierba menos la semilla modificada genéticamente. Y claro, es muy difícil que una empresa que tiene una pauta publicitaria millonaria, de quien vende veneno, hable mal de esa empresa. Es imposible, porque está siendo justamente auspiciada por quien nos está envenenando, ¿no? Y uno dice, ¿cómo no aparecen los informes que están elaborados, donde hay pueblos fumigados, aumento del cáncer? Ya se sabe que esto en el tiempo va a empobrecer los minerales que tiene la tierra. Si hay una serie de sucesos que se van a dar y los grandes medios de comunicación no hablan nada, pero si ellos tienen los programas pagos por las mismas empresas. Claro, y pongo el ejemplo de Argentina, y en este caso de una sola firma, pero esto es común, digamos, ¿no? Totalmente. Es así. Totalmente. Y bueno, lo mismo pasa con el capitalismo, digamos. El capitalismo también está difundido por ellos mismos de una manera masiva y nos han taladrado la cabeza de tal manera que nosotros ya no tenemos argumentos ni pautas de pensamiento diferentes, ¿no? Entonces, para volver a repensar el marxismo es una tarea ardua y difícil, ¿no? Porque además no es fácil. Además es áspero, claro. Y implica un esfuerzo, la comprensión de estas reglas que ha definido Carlos Marx en El Capital de cómo es el sistema, ¿no? Claro, bueno, implica un esfuerzo. Claro, cuando uno explica, a mí me ha tocado explicarle a una compañera cajera de un supermercado, ¿no? De que ella ve pasar billetes, billetes, billetes, billetes, y yo le digo, mira, vos quizás trabajes una hora, con una hora de tu trabajo, ese dinero que ingresas para pagar tu sueldo, y las otras 7 horas que trabajás es para la empresa, para el patrón. Eso se llama plusvalía. Y eso lo entiende cualquiera, pero hay que decirlo. Hay que decirlo. Claro, sí. Tal cual. Bueno, hoy ponía un ejemplo más temprano acá al aire, ¿no? Ayer estuve en un supermercado líder y una administrativa le decía a la cajera que no iban a cobrar en término el aguinaldo, que este año lo iban a cobrar junto con el sueldo, no anticipado como corresponde, porque la situación está crítica. Y yo pensaba, digo, si estos que venden prácticamente el 90% de lo que consumimos están teniendo problemas y son parte del sistema, las cosas están bastante empeoradas, ¿no? Están empeoradas, sí. Realmente, sí. Bueno, esas son las crisis del capitalismo, que hoy ya no son crisis cíclicas, sino ya una crisis sistémica, claramente anunciada. Y bueno, estamos en un proceso de cambios profundos, digamos, en ese sentido, ¿no? Que se están dando a nivel mundial, digamos. Si uno mira un poquito lo que pasa en la política internacional, no se da cuenta de que está todo convulsionado, ¿no? Sí. Y justamente en juego todo el sistema este de acumulación de capitales. Sí, había un estudio de la revista Forbes con los 100 más ricos del mundo, que tenían prácticamente, esos 100 más ricos del mundo tenían casi el 40% de la riqueza del mundo, ¿no? 100 personas, el 40%. Es una locura, barbaridad, ¿viste? Una riqueza que no la pueden gastar nunca jamás en su vida. Ni tenían, algunos tenían más plata que algún estado, por ejemplo, qué sé yo, estados centroamericanos eran más pobres en dinero que algunos ricos, digamos, ¿no? Es impresionante. Bueno, todo esto nos lleva justamente a ver de releer el marxismo, releer un poquito esa explicación científica que dio Marx a los cambios que se pueden hacer para salir de este sistema capitalista que es agobiante y es estrangulador, digamos, ¿no? Por supuesto, hoy en día la derecha también aprendió de sus propios errores y también está incursionando fundamentalmente hoy en un proceso de movilización social. Lo que está ocurriendo en Brasil, en el mismo hoy, lamentablemente, hay que decirlo, en Bolivia, tenemos manifestaciones populares en el Alto de Bolivia por parte de la misma derecha, ¿no? Cosa que ya sabemos que ocurrió en Venezuela con las guarimbas, está ocurriendo en Nicaragua en el gobierno de Daniel Ortega, y ahora están empezando en Bolivia también, buscando de dividir con violencia, digamos, ¿no? Y tener masas sociales en la calle también implica un proceso diferente al cual nosotros no estábamos acostumbrados, y lo copiaron de la izquierda, porque eso era patrimonio de las izquierdas, digamos, ¿no? Bien. Poder llevar la gente a la calle, a la movilización, ¿no? No sabía que estaba pasando eso en el Alto de Bolivia, ¿no? Sí. Que, dicho sea de paso, el Alto tiene una población de 2 millones de habitantes, que es la masa, digamos, más humilde de lo que podríamos definir la capital de La Paz. Uh-huh. Digamos, si hablamos en términos económicos, es más rica La Paz, propiamente dicho, que el Alto, ¿no? Uh-huh. Que ya dejó de ser un barrio, es prácticamente una ciudad, sí, una ciudad satélite. Uh-huh. Así que, bueno, después del taller de lectura que nos lleva más o menos, este fue más corto, fue de mucho contenido, pero más corto en tiempo, se hace un debate y en ese debate surgen conceptos. Y bueno, quizás pueda compartir con la audiencia algunos de ellos, ¿no? ¿Cómo no? Por ejemplo, el primero que sale así, que el socialismo se puede definir como un sistema humano donde prima el amor al otro, ¿no? O, por ejemplo, el contraconcepto es que el capitalismo ha transformado al ser humano en un objeto. Esa está muy buena, Sí. Un objeto, y es un objeto de consumo. De consumo. Sí, sí. O las políticas capitalistas solo terminan cerrando con la represión a los pueblos, eso lo estamos viendo. El gobierno de Macri lo primero que hizo fue empoderar con armas a la policía, que digamos, decía, ¿para qué compraron tantas armas? Bueno, ahora sabemos para qué, ¿no? Bueno, lo sabíamos, pero ahora la están utilizando. Claro, ahora se ve palpariamente, ¿no? Bueno, Hay otro concepto que surgió así, que es interesante, que la colonización de nuestro continente americano fue apoyada por la Iglesia Católica e introdujo una transculturización hasta generar la naturalización de ese nefasto proceso, digamos, de colonización, que después de la colonia viene el imperialismo, el colonialismo viene el imperialismo, ¿no? Es una cosa tal cual. ¿Vos sabés que me acuerdo un dato, Maxi, que lo aporto? México, en la época colonial, el 60% de la tierra mexicana era de la iglesia. Mirá vos. 60%. Mirá vos. Qué era barba, ¿no? Bajo la esfera de la iglesia. Ajá. Es impresionante, ¿no? O sea, eso, y eso inicia también un proceso de desarrollo capitalista posterior. Claro, con una introducción de una religión que era ajena a los pueblos originarios en aquella época, que tenían sus dioses y sus religiones, que son mucho más sanas y más positivas. Sí, con el argumento de que eran infieles, la iglesia cometió atrocidades, ¿no? Claro. Y bueno, acá está justamente, ¿no? Otra frase que surgió del taller de lectura. El sistema capitalista utiliza conceptos celestiales y religiosos para imponer sus condiciones, alejándonos de la realidad terrenal. Y allí se mencionó el concepto marxista de materialismo histórico, ¿no? Claro. O sea, surgen esas cosas en el debate, ¿no? Es cierto que la gente que por ahí dentro del sistema no puede analizar porque no tiene las herramientas cree que es una cuestión decidida por Dios, ¿no? Claro. Que es la naturaleza. La naturaleza, sí. Y la naturaleza en realidad es otra cosa. La naturaleza puede ser un fenómeno climático, pero no la correlación político-económica de una sociedad. Esto está decidido por los hombres. Claro. Y bueno, justamente lo que vos acabas de mencionar es tan así que también surgió esta otra frase, dice que no se puede entender conscientemente estos procesos de avance del capitalismo sin conocer la teoría política, ¿no? Tal cual. Y la última, bueno, que es necesario formarse políticamente, conocer nuestra historia, como nos enseñó José Martí, ser cultos para ser libres, ¿no? Interesante, esto que yo recién definí como que amerita un sacrificio, un esfuerzo, ¿no? La toma de conciencia en realidad se da a raíz de analizar con otros y cotejar y estudiar, porque no hay otra manera, ¿no? Claro. Más de una vez uno ve que hay gente que está sometida, que está en la marginalidad, hablando de cuestiones económicas, sociales, por ahí tiene un pensamiento que tiene que ver más con el patrón que con su condición de clase, ¿no? Sí, sí. Termina avalando el sistema, claro. Esto porque siempre fue así, claro. Porque en definitiva, no, bueno, no la suerte no me tocó, ¿no? Y no, no es así, viste, hay que analizar profundamente para darse cuenta que es una injusticia que tiene que ver con los hombres. Mira, Lenin, que hizo un gran aporte al marxismo, dijo que el esclavo que no es consciente de su situación de esclavo es simplemente un esclavo. Claro. Ahora, el esclavo que lucha por lograrse, el esclavo que es un sumiso, claro, es sumiso, pero es consciente, y si es sumiso al patrón es un rastrero. ¿Me entendés? Es un traidor. Ahora, claro. Ahora, el esclavo que lucha por su independencia, ese es un revolucionario. Y tal cual. Bueno, pero ahí está. Pero nosotros tenemos que tomar conciencia de clase para eso, ¿no? Y sí, sin ninguna duda. Y si no te lo dice alguien que pensó y que ya lo confrontó y se analizó, se discutió, se volvió a confrontar y significaron luchas, es evidente que no te puedes dar cuenta, ¿viste? No. Sí, podrá haber algún iluminado que sí, pero el conjunto de la sociedad necesita que se debatan estas cosas, que claro. Se confronten. Claro. Porque si no es muy difícil salirse de la lógica del sistema, ¿no? Claro. De que la naturalización de las cosas son estas y que no se puede hacer otra cosa. Por eso nosotros, desde el Grupo Bariloche de Solidaridad con Cuba, consideramos que absolutamente todos los espacios de formación política, que hay muchos en Bariloche, pequeños, más grandes, son todos útiles y necesarios, porque hacen a la evolución, al despertar conciencias, a la movilización de las conciencias, que es lo que después, algún día nos tendremos que juntar todos en un solo debate para poder enfrentar no es un modelo, sino un sistema que nos agobia, ¿no? Un sistema político que nos agobia. Aquí ayer habían presentado un observatorio de ciudadanos sobre cuestiones medioambientales y demás, ¿no? En el Día del Medio Ambiente, que fue el día 5, y yo pensaba, ¿no? Cómo temas que antes por allí se soslayaban, hoy están en la agenda política de la discusión, por lo menos por parte de los vecinos. Uh-huh. Costará todavía que se transforme esto en política de un Estado, de un municipio, ¿no? Pero es cierto que hay esa toma de conciencia y posicionamiento sobre cuestiones que tienen que ver también con el modelo. Porque en definitiva, la degradación del ambiente, la utilización de los recursos, es la voracidad del sistema. Claro. Que podríamos ser mucho más racionales, ¿no? En esa utilización del sistema. O sea que todo tiene que ver con todo. Claro, bueno, pero en la medida en que a través de estos debates nosotros nos demos cuenta que el enemigo es común a todos y el enemigo se llama capitalismo, vamos a poder unirnos. Pero tenemos que darnos cuenta de que el enemigo es el mismo y nos atraviesa a todas las luchas sociales, en todos los lugares, lo que está pasando, bueno, en la Argentina hoy, en las diferentes provincias, en Chubut es terrible lo que hoy pasábamos un audio de los docentes, ¿no? Que estaban cortando ruta ayer, ayer por la tarde, bueno, resolvieron algo, pero viene la mano bien de dura, sí. Y eso está pasando en todas las provincias, ¿no? Están ahora, ya están cuestionando el pago de los aguinaldos también en la Argentina, y bueno, este tipo de cosas va a terminar un tremendo estallido social, ¿no? Sin duda, no hay manera de que no se cambie esta situación si no es con convulsión, viste, lamentablemente, ¿no? Bueno, 10 de la mañana, 57 minutos, don Maxi, le agradezco como siempre su visita y esta posibilidad que nos damos de discutir cosas al aire pensando que otro mundo mejor es posible, ¿no? Y Cuba lo demuestra a diario. Claro, lo demuestra, sí. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos, muchas gracias, Lorena, muchas gracias a la audiencia. Será hasta la semana que viene, entonces.